Ya conocieron mi nave. Ahora conozco mi planeta llamado Flow. Déjame llevarte a mi espacio, espacio mujer. Quiero decirte que me gusta tu forma de ser. Quiero comerte entera, que tú y yo tengamos noches placenteras. Donde nadie la pueda ver, yo se lo haré. Donde nadie la pueda ver, yo me la comeré. Donde nadie la pueda ver, se lo haré. Donde nadie la pueda ver, yo me la comeré. Donde nadie la pueda ver, yo se lo haré. Donde nadie la pueda ver, yo me la comeré. Donde nadie la pueda ver, se lo haré. Donde nadie la pueda ver, yo me la comeré. Un largo viaje al cielo, en donde solo cae hielo. Llegamos en crucero, cruzando el universo entero. Me siento desierto y pasajero, derramando lágrimas de fuego. Eficaz al moverse, no se compara. Usa lentes Prada y se mueve como Ciara. Y su ropa es extremadamente cara. A los demás les digo Ciara, bra, bra, Ciara. Siento en mi pecho una sensación extraña. Algo tan fuerte que un sentimiento se llevaba. Extraña tu sensibilidad y que me queda. La esperanza se perdió, mami, solo coopera. El viento en mi alma vacía la condena. Donde nadie la pueda ver, yo se lo haré. Donde nadie la pueda ver, yo me la comeré. Donde nadie la pueda ver, se lo haré. Donde nadie la pueda ver, yo me la comeré. Yo me la llevaré. Donde nadie nos pueda ver. Donde nadie nos pueda ver. Yo me la llevaré. Yo me la llevaré. Donde nadie nos pueda ver. Es así, hoy me la llevo de gira. Tiburón, o ver, me usted decida. ¿A dónde quiere ir? ¿Qué quiere usted vestir? ¿Qué quiere usted sentir? Pa' complacerla, estoy aquí. Tiburón, un viaje super artístico. Siente el beat de productor futurístico. Voy a morderla para poder complacerla. Este es mi viaje y yo quiero tenerla. La voy a morder, no voy a perder. Voy a hacer lo que hace rato tenía que hacer. La voy a morder, no voy a perder. Voy a hacer lo que hace rato tenía que hacer. Me la comeré otra vez, una, dos, dos, dos, tres, cuatro veces. Me la comeré otra vez. Una, dos, tres, cuatro veces. Me la voy a comer. Una, dos, tres, cuatro veces. Me vas, no tienes nada que temer. Bien para caminar, no tienes que temer. Déjame llevarte a mi espacio, espacio mujer. Quiero decirte que me gusta tu forma de ser. Quiero comerte entera, que tú y yo tengamos noches placenteras. Donde nadie la pueda ver, yo se lo haré. Donde nadie la pueda ver, yo me la comeré. Donde nadie la pueda ver, se lo haré. Donde nadie la pueda ver, yo me la comeré. Las locuras abran paso. El manicomio musical están escuchando. Esta es otra dimensión abierta. Baby Kiss, aquí ya no cabe nadie. Baby Kiss, play it fresh. So fresh music y el manicomio musical. El país puede ser pequeño, pero nosotros lo hacemos ver grande. Blackbird Entertainment 2099. Con Alejo 305. No tienes nada que temer. Junto a los locos del género. Con The Boy. El futurístico. Fresh, el extraordinario. Kir, Baby Kir. La ciudad gótica. Baby kid, call me to play it fresh.